repito otra vez, señores, son las mañanas de 1910. Salió el tren de pasajeros, herido del corazón, a los Estados Unidos a tomar combinación. Llegó a los Estados Unidos, con gusto lo recibieron a todos. Matar. Le dio un salcán.